Aleluya. ¿Por qué no levantas tus manos un momento al Santo? Y empiezas con tus propias palabras, audibles, a decirle al Señor lo que tienes en tu corazón hoy. Con tus palabras audibles, con tu voz, empieza a exaltarle, a decirle lo que hay en tu corazón. Levanta tu voz, mi hermano. Empieza a decirle lo que tienes en tu corazón. Empieza a cantarle. Empieza a adorarle. Él es digno. Para siempre cantaré, por siempre yo le alabaré, sí, él es digno, su. Canses de alabarle, adórale, adórale, eres digno, mi Señor Jesús.